Empalme FM, buena música desde los Palmares. Soul, Julius. Acá estoy tomando mi corote y mi chicote en la frontera Artigas, Guaraí, dice el gurú. Y acá le vamos a pasar un éxito del 79. Narada Michael Wallen, I want you. And let your love Michael Wooden. Es uno de los discos de vinilo que todavía tenemos en nuestra disco. Gurú lo mezclaba en esta parte, pero nosotros vamos a hacer nuestra propia contaduría. Ahí, donde estaba la percusión, metía el otro, pero nosotros hoy no estamos de DJ, estamos de anfitriones. Empalme FM. Roxy Music. More than this. Roxy Music. FM. Meantime, sound of the river you stubborn, you hold everything. El malevo, animal capacitado para cagar en campo ajeno. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Saliendo a Salto, era la única vía que sale de ahí, de Paisandú, pasa por Calle Tacuarembó, José Pedro Varela, Avenida Salto, y bueno, y ahí sigue, sigue hasta. Sí, por ahí habrá sido, sí. Habrá sido entre Vizconde Maguá y la estación, o si no, más allá entre el número 3 hasta el número 9, todos son paso nivel. Imponente la perrita vigilante, che. Sí, está re bien la paga, está loco, está sobrado. Preparando para esta noche para no pasar frío mientras escucha la radio, ¿no? ¡Qué pario! El de abajo es el amigo Midland del museo, que anda, o salió hoy temprano con el sol, dice voy a buscar los pertrechos para la noche. Y ya está ahí hace un par de horas mandándonos mensajes y dice, ¿arranca o no arranca? Le digo, ya vamos a arrancar, voy a preguntar a lo otro y me manda. Ese con el fogón que tiene, que hizo una estufa con una caldera de un tren. Empalme FM. Escuchá, gurú. Cool water. Bang bang. Yeah, baby, you like cool water. Bang bang. Love is such a sensation. Bang bang, I really like you 'cause you are such a good bang bang. Cool water, yeah. Bang bang. You got to be, you got to be. If I'm good to you, gotta be. Carly Simon, Hello Big Man. She would fall for him, fall for him, she would fall. Palme, he wore her mother's cocktail dress with saddle shoes. She was pretty and she was small. She worked the switchboard down the hall from him, hall from him, down the hall. He said, hello, little boy. Hello, big man. She said, hello, big man. And that was how the wooing and the winning began. He said, hello, little woman. She said, hello, big man. Of course, New York in those days was carriage rides and matinees. He took her to a ball. Debe estar frío en el camión o ustedes pueden hacer fuego ahí. Pueden tener una estufa, no sé cómo es ahí. Pero esa estufa es del club, no es de tu casa. O es de tu casa. Eso parece una caldera de barco, che. No, esa es casa, viste que te mandé el surtido que tengo yo acá. Bueno, eso es. ¿Cómo andás, guacho? Eso es. Es Laura, esa la compré ahí en Paysandú, a la estufa esa. Es con chapa de barco, ya te había contado. Tira, tira. Tira lindo, se me rompió un caño y lo coloqué hoy. Y bueno, y a poquito me voy armando el surtido de lo otro, ¿viste? Tira, tira. Tira lindo, se me rompió un caño y lo coloqué hoy. Ahí se escucha cuando cierra la puerta, ¿viste? En el audio. Cuando cerró la puerta de la estufa. Tira lindo, se me rompió un caño y lo coloqué hoy. Mira, escucha. Tira lindo, se me rompió un caño y lo coloqué. Salado, voy a ver si lo puedo dejar así. A ver. Tiene que ser. No, así no. Para. Acá, cuando haga pum, le doy el repeat. Tira lindo, se me rompió un caño, no me quedó. Lo coloqué hoy. Voy de vuelta, pará. Tira lindo, se me rompió un caño, lo coloqué hoy. Che, estoy choto, bueno, antes lo hacía enseguida. Tiene que poner el repeat. Tira lindo, se me rompió un lindo, tira lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, tira lindo, se me rompió un caño, lo coloqué hoy. Y bueno, Hello Big Man. Hello Big Man. Carly Simon Chugurú. Me, you'd set me free. You pound me. ¿todo bien? Dinero, toma, no. Hear your motorcycle roar, pull up short outside my door. I don't know how I got outside, I don't know why I'm on this ride. We made love like a house on fire, we made love like dogs gone mad. Some things I'll just never understand. Chapa de barco, ya te había contado. Con chapa de barco, ya te había contado. El Palme FM. Implacable esas mezclas, dice Il Bambino. FM.

Sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Billy Joel, amigo Midland, Allen Town. Y sí, sin dudas, sin dudas. Esas muchachas todas simpáticas. Empalme FM. But I won't. Zapardo lo compramos acá, no sé ni de dónde. Yo, el King of Queens lo compramos en me lo compraron en Cuaraví y me lo mandaron de regalo. Esta grapa mía la estamos tomando con un amargo ahora. Lo ahora man, uno con una moto mata la misma para que esta grapa. Para mí lo estamos matando lo mismo, para este, Tenemos más radios para escuchar. Después no nos va a quedar tiempo para todos los días, lunes, martes, miércoles. Todos los días tenemos radios nuevas para escuchar, propuestas interesantes. Mirá. A través de esa aplicación que está en modo beta, por eso no está en la Play Store todavía, podés descargarla y tener acceso en vivo y grabado de los programas que yo hago los domingos de 20 a 24 por las radios de Cast. Todavía me falta checar bien, averiguar con Pablo las radios de... No lo entendí. Pero el sitio es https://www.appcreator24.com. Así la ubican. No está... Ah, me dijo que está... Que no está online, ¿o qué entendí yo? Voy de nuevo porque no presto atención. A través de esa aplicación que está en modo beta, por eso no modo está beta. En la Play Store todavía, podés descargarla y tener acceso en vivo y grabado de los programas que yo hago los domingos de 20 a 24 por las radios de Castro. Los domingos de 20 a 24 por las radios de... Por las radios de... Las radios de Castro. las radios de casta. ¿Las radios de casta? Las radios de casta. Empalme FM. The Hooters, All You Zombies. Las radios de casta. Grados marca el termómetro acá, dice el amigo Brum. Y gracias por la ayuda, amigo Brum. Claro, radios de caster, tiene razón, es verdad. Disculpe mi ignorancia, amigo Pablo. Menos mal que me ayudó el amigo Brum. Las radios de caster, tiene razón, es un servidor de radios. Claro, gracias Brum. Las radios de caster. Claro. Es una plataforma de radios. Nosotros estamos en Seno, Seno Radio, Seno Streaming, Seno APP. APP. APP. APP. APP. APP. Cuatro grados, dice el amigo Brund, desde Itapevi. Me acordé. Le cuento un detalle. Recién saqué el perrito a orinar y salió y entró como por un tubo. Hay una nebulosa sobre Macondo, todo niebla, como esos paisajes que se veían en Londres en el tiempo de Jack el Destripador. Y justo nosotros estamos pasando The Hooter, All You Zombies. We'll be right back. Me encantaría un domingo. Sí, ya veo que vamos más o menos por el mismo canal. Me encantaría un domingo de estos si hacemos alguna especie de entrevista o algo para hablar, a ver cómo está la movida ahí, inclusive hacer intercambio de artistas o de programaciones o de lo que fuera. Yo este domingo ya tengo diagramado las entrevistas, pero para un domingo próximo podemos llegar a hablar. Empalme FM. Mary Players, Danny Wilson. Pásame un link para escuchar en internet. Ah, Jorge, ¿qué? ¿Le prendiste fuego a la silla y ahora vas a tener que salir a los contenedores ahora para primavera a buscar amueblado? ¡Barbaridad! Y yo acá ya le toqué fuego a los piques que tenía por la vuelta acá, desalambré todo. Y ahora no sé qué hacer con los alambres no arden, está pelado. No sé. Algo voy a tener que hacer. Blessed is the one who shares your power and your beauty, Mary. Blessed is the millionaire who shares your wedding day. So when you find somebody you keep, think of me and celebrate. I made such a big mistake when I was married. Jorge, esto es el amigo Canisca, es el de las plantas. Pedíselo a él y que te cuente sobre cómo hizo el video también. Él lo hizo. Te lo digo así para que vayas a la fuente, viste, que mucho mejor que lo que yo te puedo decir. Canisca el video, mirá qué bien, no sabía que era editor de video también, y el de las plantas, sí, le puedo preguntar, sí. Che, ¿y qué te iba a decir? No, yo no tengo Instagram, ahora quise ver este, que era el que había visto en Facebook, yo lo vi, y no me deja verlo, pero creo que es ese que yo te hablo de la Catacino. Everything is free. I used to be so careless. Empalme FM. Veinte de junio de 2025. El Empalme Rock. Men Eaters. Daryl Hall and John Out. Tocale fuego a los piques, viejo Araujo, dice este mensaje. Watch out, boy, she'll chew you. echando el empalme acá, liquidando, cerrando la iglesia, Correa. Salió fuerte este, ¿viste? Quemá todo, dice este mensaje para el viejo Araújo. Si hay 4 grados en Itapeví, no quiero ni saber los que hay acá y los que debe haber allá. Claro, podemos hacer un descenso leve, pero como está el bambino escuchando, siempre le dice, cuidado, no bajar demasiada la música, que la gente se duerme, mantené, estirá. Claro, era el DJ de los bailes de los tiempos del liceo, en el que había que, esto lo saben todos, que había que vender en la cantina y había que estirar para que entrara la mayor cantidad de gente a los efectos de generar algún rubro para los paseos de fin de año. Y en ese caso estaba Il Bambino. Mirá, Il Bambino, Amy Stewart, Friends. Buena música desde Los Palmares. Seems to be the same. Claro, yo estaba buscando la grabación del otro día, que en la tercera parte leímos la semblanza de Sarís un domingo cualquiera. Tengo la grabación acá, lo que pasa es que hay tanta cosa en la PC que es difícil. O sea que quedó bien la música que le puse de fondo a esa semblanza de una de las que tenemos tuyas, Sarís. Era esta la canción que usamos. Claro, no tiene sentido si no tenemos la semblanza. No la encontré ahora. Hay tanta cosa en la PC. Pero hablamos de esta canción. Mirá, presta atención. Los cambios de ritmo desde la melodía a la ópera. Impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Claro, viste que hace unos chasquidos la vieja PC de 2012, cuando le exigís mucha búsqueda. ¿Tendrás algo de Tom Jones? Sí, tengo acá. Me hizo acordar un compa de los años 90, que fue un poco el maestro de nosotros en una vieja radio, que le gustaba mucho Tom Jones, el negro Yaguru. Para donde vos estés, negro, y para el amigo Brum, que está ahí en Itapeví, Tom Jones. En esta impecable grabación 45 RPM. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world can never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Yeah. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Help yourself. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has de la sección. Me acuerdo que en 1981 estábamos con el Oso Andrioli en la vieja radio de Macondo escuchando a Tom Jones. It's no inusual. Empalme FM.

de verdad. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Montevideo congelado. Santiago también, dice la Tere, detrás de cordilleras. ...23:37 de este 20 de junio de 2025. Debemos irnos tomando las de Villa Diego, dicen los mexicanos. Es momento para un tremendo recuerdo del 81. El Oso Andrioli solía picarlo en la vieja radio de Macondo, Chesariz. Swiss Newton, Angel of the Morning. Vas a ver en la PP que dice 1981. Empalme FM. There'll be no strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the Hey! Palme FM, buena música desde Los Palmares. Desde Argan punto del globo han verano mai mai caliente han verano mi cuenchi de saluda desde la piscina congelada de congelada ionizada el disco que Roberto Cabezas va cagando. Knowing how I made you feel, and I should have been gone. After all, your words are steel. Sherry. Oh, Sherry. And new recruits, it's bad. ahora que estaba full con 8 canales. Ah,